CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. En la sala, pasaje Acuña de Figueroa, se realizó ayer durante toda la jornada, de la mañana hasta la tarde, vinculada a esa jornada al tema de la contaminación del Río Negro y la presencia de UPM, de la que se hablaba hace un rato también, del tema del transporte, sobre la segunda planta de celulosa. En esa actividad estuvo el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, Walter Berry. Hablamos con él de dos temas. Uno que tiene que ver con el fracking, que tiene que ver con un proyecto que tendrá que enviarse al Parlamento en los próximos días, vinculado a extender la prórroga de la no utilización del fracking en territorio uruguayo. La idea de esa prórroga sería por 12 años, sería bastante importante en el tiempo porque se considera que no hay iniciativas de búsqueda de petróleo o hidrocarburos en territorio nacional. Se considera además que esta herramienta es un riesgo, por lo tanto la prórroga permitiría, siendo tan extensa, 12 años, tener cierta cobertura. Más allá de que recordamos que organizaciones ambientalistas vinculadas justamente a esta comisión especial que asesora al Ministerio de Industria habían pedido la prohibición total, no la prórroga de la suspensión, sino de la prohibición del uso del fracking. Y eso no se alcanzó. Y obviamente, hablando con el secretario Berry, teníamos que preguntarle del conflicto con ANCAP y la mirada del Ministerio de Industria sobre ese tema, sobre todo porque además Walter Berry es de Paysandú. Cuando era diputado y hoy que es su secretario del Ministerio de Industria, ha hecho declaraciones en relación al tema de Cemento Portland, con el tema y la problemática que tiene el departamento de Paysandú, donde está el foco de la cantidad de trabajadores y el proceso a nivel industrial, y él dice que es un conflicto que él no entiende porque estarían aseguradas las fuentes laborales en la asociación con privados que tendría que hacer el Cemento Portland. Digo, tendría que hacer porque ante nuestra consulta Berry dice que lo otro sería cerrar si no hay una asociación, porque no se puede seguir teniendo las pérdidas que se tienen en el Portland. Le decíamos a Berry, pero ¿le parece bien que ante el conflicto ustedes se hayan reservado el derecho de la importación de combustible? Y Berry dice que sí, porque más allá de que los trabajadores manifiestan, dice el subsecretario, que no habría riesgo de falta de combustible, nunca uno puede saber qué puede pasar. Y tal vez cuando se enciendan nuevamente las actividades, puede haber una rotura que genere que dure un poco más de tiempo la posibilidad de la producción del refinado del petróleo a combustible en nuestro país. Esa es la lectura que hace el gobierno en un conflicto que claramente allí marcaba: nosotros tenemos una política muy parecida a lo que dijo la calle Pou, ¿no? De ellos tienen derecho a parar, nosotros tenemos derecho a avanzar, dijo. Bueno, en ese sentido, Berry también dicen que tienen una hoja de ruta y que no la van a cambiar más allá de los conflictos gremiales. Escuchamos al subsecretario de Industria, Walter Berry, allí en el pasaje a Acuña y Figueroa, en nota que le hacíamos, comenzó hablando del tema del fracking. Es así, el resumen que ha hecho es correcto. Este grupo venía trabajando desde que se aprobó la ley hace 4 años atrás. En ese plazo tenían que entregar un informe, el cual, una vez evaluado por el Poder Ejecutivo, íbamos a tomar un camino. El informe fue entregado, el camino que vamos a tomar es prorrogar, de acuerdo a lo que ese informe nos indica, prorrogar la moratoria en un plazo muchísimo más largo, lo vamos a triplicar, vamos a ir por 12 años de moratoria seguramente. Y bueno, y si la comisión térmica va a volver a funcionar unos 4 años antes, creo que estamos pensando, de que venza el nuevo plazo, que repito, estamos pensando en un plazo muy amplio. Con lo cual creo que el país con eso queda blindado contra la eventualidad de que pueda haber, en el caso hipotético de que Uruguay volviera a buscar petróleo en el territorio y que existiera y que se volviera a buscar yacimientos no convencionales que no son los que se buscaron, porque hay un decreto que no lo permite. En esos dos escenarios de que se decida buscar petróleo por el gobierno que siga, no en este seguramente, y que además sean yacimientos no convencionales, que son los que se le aplica la técnica de fracking, bueno, igual estaríamos blindados con una moratoria muy extensa. Y siguiendo analizando la situación por parte del comité de científicos y de expertos, que dan todas las garantías a todas las opiniones que pueda haber al respecto. Así que me parece que es un buen trabajo, que lo valoramos, que lo agradecemos. Ha habido muchas instituciones involucradas. Y ahora, bueno, estaremos remitiendo en las próximas semanas el proyecto de ley al Parlamento. Además, en el documento usted especifica que no hay voluntad del gobierno en este momento, que está en este caso trabajando en realidad en energías renovables, de explorar ese camino. Es así. Si uno mira, este gobierno le ha puesto una impronta muy, muy fuerte al tema ambiental, al cuidado del ambiente, a los compromisos internacionales. De hecho, nuestra ministra de Economía ha concurrido a la COP junto con el ministro de Ambiente. Allí hemos asumido compromisos internacionales fuertes y apostamos fuertemente a seguir aumentando nuestra matriz de generación renovable. Estamos trabajando para cambiar la movilidad eléctrica, electromovilidad. Por lo tanto, no hay ningún escenario de que haga pensar de que vamos a volver a explorar la posibilidad de que exista petróleo en el territorio uruguayo, y mucho menos en yacimientos no convencionales. Por lo tanto, yo creo que hay una garantía absoluta de parte de quienes creemos que la técnica de fracking es una técnica nociva para el medio ambiente, y una apuesta a las energías renovables que cada vez va a ser más fuerte. Y seguramente el próximo gobierno también avance en esa dirección. Barry, en relación al conflicto de ANCAP, ¿cómo lo está siguiendo el Ministerio de Energía? Y bueno, lo estamos mirando expectante, lo estamos siguiendo, pero hay una hoja de ruta marcada donde ANCAP tiene que corregir problemas que le generan pérdidas, y para eso la población votó un cambio de gobierno, y el gobierno tiene el derecho legítimo, dentro de las normas legales y constitucionales, de avanzar en aquellos cambios que entendemos necesarios. Seguir perdiendo 10 millones de dólares por año en una fábrica de Portland, que es inviable de la manera que está, con un competidor más, no es posible. Por lo tanto, estamos buscando un camino. ¿Cuál es el camino? La asociación. ¿Con qué condiciones? Que se mantengan abiertas las tres plantas, las dos plantas y la planta logística, y que no se pierda ninguna fuente de trabajo. Se dejó de contratar un barco que no estábamos utilizando por diferentes motivos. Le garantizamos los puestos de trabajo a los que estaban trabajando en el barco. Se va a dejar de mezclar biodiesel también, por las razones que todos ya sabemos. Se va a garantizar la fuente de trabajo. Bueno, creo que lo que estamos garantizando es ser eficientes, corregir aquellas cosas que le generan pérdida acá, pero no afectar la fuente de trabajo. Por lo tanto, sí, realmente no entendemos, y mucho menos entendemos medidas extremas que fueron tomadas contra un golpe de Estado y ahora se toman en un gobierno democrático que recién está comenzando los cambios. Digo, la verdad, saliendo de una pandemia, digo, la verdad, un poco difícil de entender, pero bueno, están en su derecho de hacerlo, pero nosotros estamos en el derecho de defender las reformas que tenemos que llevar adelante para hacer a las empresas públicas más eficientes al servicio de la gente. Usted es del departamento y este tema me consta que le preocupaba del día que se asumió. Me sigue preocupando. Y en ese sentido, ¿cree que la salida de la asociación es la salida correcta, habiendo estudiado todo? Pero que el otro camino es la quiebra de Cementos. Es decir, seguir perdiendo no es el camino. Me preocupa mucho más seguir en esta situación que no hacer nada. Yo quiero que se sigan manteniendo la fuente de trabajo. Y para poder mantener la fuente de trabajo necesitamos un inversor que se asocie con ANCAP. Y el compromiso que tengo es que no va a haber pérdida de fuente de trabajo. Ninguna. Entonces, digo, ¿podemos resistirnos a que decir, no, perdamos 10 millones de dólares igual? No es viable. No es viable. Y lo digo yo que soy de Paysandú. Queremos garantizar la fuente de trabajo en la salida que vayamos a darle a la situación del Portland y a todas las cosas que tengamos que cambiar en ANCAP. No están discusiones. Por último, que se haya reservado el derecho de la posibilidad de la importación ante el conflicto y el cierre, sobre todo de lo que es la planta de La Teja, ¿Cree que fue algo correcto? Pero es una medida necesaria. ¿Qué le diríamos a la población si no empezamos a activar los mecanismos de importación, si tenemos un problema para poner en funcionamiento de vuelta la planta de refinación? ¿Qué le decimos? Bueno, ahora vamos a empezar el trámite de importación, nos va a demorar unos días, vamos a tener que quedarnos sin combustible, paramos el país. No es responsable. Hay que activar los mecanismos de salvaguarda para poder garantizar que el combustible, vamos a tener combustible en caso de tener cualquier dificultad. El riesgo de parar la planta ya se sabía que existía y es alto, es un riesgo alto de que pueda ocurrir alguna rotura. No se reactiva de un día para otro. Hay todo un protocolo de vuelta puesta en funcionamiento. Hay problemas ambientales también vinculados a eso. Hay una serie de afectaciones que, bueno, o se tuvieron en cuenta y se querían hacer, o no se tuvieron en cuenta cuando se tomó la medida. Lo que sí es claro es que no podemos esperar a que pase algo para decir ahora vamos a importar. Hay que cubrirse, porque la responsabilidad del gobierno está por encima de todo eso, ¿no? Ahí tienen la palabra de Berry. Ustedes ya han escuchado también a Gerardo Rodríguez, presidente de FANCAP, y ven que las posiciones son muy antagónicas y son situaciones en las cuales está muy firme de un lado y del otro. Así que, sobre todo para que ustedes tengan una visión de la complejidad del conflicto y cómo puede llegar a seguir. Insisto, más allá del pedido de entrevista con el presidente Lacalle Pou, desde el gobierno se piensa esto que dijo Berry, desde los sindicatos ustedes han escuchado a Gerardo Rodríguez cómo es que se piensa absolutamente distinto. Es una situación en este momento de choque y bueno, habrá que ver cómo termina la pulseada. En relación al tema vinculado al referéndum, ustedes saben que se alcanzaron las firmas, la Corte Electoral así lo determinó. En la tarde de ayer en la Cámara de Diputados, una vez que se conoció esta información, se hizo referencia a la misma, lo hizo el diputado Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio, en la media hora previa. El legislador, sobre todo, hizo hincapié en que ya ha servido mucho esta movida respecto a la intención de anular artículos de la ley urgente de consideración, porque el gobierno dijo que tiró para después o quiere tirar para después del referéndum el tema de la prisión domiciliaria que estaría beneficiando a militares violadores de derechos humanos, quiere tirar, dice, para después del referéndum la ley forestal, quiere tirar para después del referéndum la reforma de la seguridad social, decía el diputado Gustavo Olmos del Frente Amplio, quien agregó además que el 8 de diciembre, cuando él era niño, era el día de armar el abolito, cuando era adolescente era el día que habían asesinado a John Lennon, y ahora de adulto es el día, dijo, que una patriada logró en plena pandemia conseguir las firmas para anular 135 artículos de la ley de urgente consideración. Cuando yo era niño, el 8 de diciembre era el día que se armaba el arbolito de Navidad. Después, cuando fui adolescente, pasó a ser el día que mataron a John Lennon. Y hoy pasó a ser el día en que 671.544 firmas fueron validadas y podemos decir que habrá referéndum. Eso se logra con una patriada que hicieron 800.000, que hicieron una correntada de ciudadanos y ciudadanas para juntar en pandemia y en 6 meses 800.000 firmas. Y que tuvo efectos políticos inmediatos, ¿no? Esas 800.000 firmas hicieron que aparecieran ganancias en ANCAP, que determinan que le permiten mantener el precio hasta marzo o abril. En estos días hay manifestaciones de dirigentes políticos que plantean que el proyecto de ley forestal o que el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, mejor lo discutimos después del referéndum. El proyecto de reforma de seguridad social también quedaría para después del referéndum. Pero yo creo, lo que quiero resaltar es que estos instrumentos de democracia directa fortalecen la democracia y son un complemento indispensable de la democracia representativa que este cuerpo de alguna manera simboliza junto a la Cámara de Senadores. Nosotros solemos todos, quienes tenemos responsabilidades políticas y quienes son militantes de cualquier y que simpatizan con cualquiera de los partidos políticos, tendemos a alinearnos según el tema de fondo. O sea, nos parece excelente el referéndum cuando queremos derogar la norma en cuestión y nos parece cuestionable cuando esa norma nos parece adecuada. Pero Me parece que es una oportunidad, y a eso es lo que quería simplemente manifestar, para celebrar que los uruguayos dirimimos las diferencias políticas por los canales constitucionales y legales que tenemos previstos y no por ningún otro método. Esto... Ahí tenían al diputado Gustavo Olmo de Frente Amplio en la Cámara de Diputados haciendo referencia a que se alcanzaron las firmas para el referéndum y un análisis vinculado a la importancia política de su punto de vista de ese hecho. La Comisión Especial de Análisis de Frontera con la Argentina se volvió a reunir y estuvo sobre todo analizando los movimientos que se han hecho de canciller uruguaya con canciller argentina por el tema de la reapertura de los puentes con la provincia de Entre Ríos, allí en la zona del litoral. Saben que la gran problemática está del lado del Ministerio de Salud Pública argentino. Nos decía la diputada de Paysandú por el Partido Nacional, Nancy Núñez, que mantuvo ella reuniones con políticos argentinos y que le dijeron que habría cierta solución, que en la mesa de la ministra estaría la posibilidad de hacer un corredor sanitario como primera instancia de reapertura formal y que de alguna manera se siga trabajando en ese proceso para que el trasiego de gente sea lo más normal posible y con la mayor asiduidad entre los uruguayos que viven así en el departamento de Salto, de Paysandú y de Río Negro con la provincia de Entre Ríos. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Nancy Núñez. Desde la comisión hemos intentado en distintas oportunidades acercamiento, sobre todo a las autoridades argentinas, porque el problema está en el Ministerio de Salud argentino. Y yo particularmente he tenido contacto con Cancillería, una reunión con representantes del Grupo Puente, del Grupo de Familias Binacionales. Nos reunimos en Cancillería con autoridades, obviamente de Cancillería, el Director Nacional de Frontera, Federico Peraza, con la Coordinadora del Ministerio de Salud Pública, la doctora Karina Rando, y con los ministros de la Embajada Argentina. Entre todos se llegó al acuerdo de que esto es imperioso, de que pueda resolverse, especialmente porque se están flexibilizando las fronteras en distintos lugares del país. Especialmente se consideró la situación de Brasil y sin embargo nuestros dos puentes están aún cerrados. Entonces esa falta de explicación y de un argumento válido es lo que realmente está poniendo la situación social y el estado de ánimo de esas familias muy, muy sensibles, porque se acercan las fiestas y nuevamente van a tener que estar separadas de sus familias. Así que tratamos de avanzar en eso. Hoy tendríamos que haber recibido las mismas delegaciones que yo les acabo de nombrar, pero bueno, por distintos motivos solamente nos confirmó Cancillería y no nos confirmaron las demás autoridades. Ayer participé también de la reunión del cambio de autoridades del presidente del comité de la cuenca del río Uruguay. Había autoridades argentinas y uruguayas. Pudimos plantear en un marco de informalidad la inquietud que tenemos y sobre todo la necesidad de que se tomen resoluciones a cortísimo plazo. Ellos argumentan que la decisión no es de Entre Ríos en el caso de ayer, sino que es del Ministerio de Salud argentino. El Ministerio de Salud argentino, concretamente de la ministra de Salud, Carla Bisciotti, pero que está en su escritorio para la firma, que esto sale a la brevedad. Lo que nosotros pedíamos también a Cancillería es que una vez que se firme, porque lo que va a firmar el Ministerio de Salud Pública argentino es la autorización para que se instale un corredor sanitario. Entonces, desde las autoridades uruguayas es necesario que ya tenga todo previsto, de manera de que cuando eso resuelva la Argentina ya tengamos inmediatamente la posibilidad de instalar ese corredor sanitario como se hizo en el puente Salto Concordia. Porque además, diputada, uno de los temas es intentar conjugar las políticas de dos países en materia sanitaria. No hay ningún tipo de explicación de por qué se abrió un puente o no. Estamos los tres puentes en contacto con la misma provincia argentina. El único argumento que podríamos considerar, como tenerlo en cuenta, digamos, es de que el corredor sanitario se encuentra en migración en Concordia y depende de Concordia, en cambio, tanto en Paysandú como en Fray Bentos estarían del lado uruguayo. Por eso las autoridades sanitarias no estarían firmando. Ahí está uno de los problemas, el escollo del tema vinculado a lo sanitario. La política argentina es muy férrea respecto a medidas vinculadas al COVID-19. Veremos qué es lo que hace la ministra. Y ese corredor sanitario, allí diferenciaban lo que es el puente de Salto Grande, que dicen que está del lado argentino, los controles vinculados justamente al tema del el ámbito de la salud, y del lado del puente, tanto de Río Negro como de Paysandú, la cosa es diferente. En el Salto sí está del lado argentino, pero en los otros dos puentes está del lado uruguayo, y allí estaría la dificultad para que salga también esto. Se está hablando con la ministra de Salud argentina para ver si de alguna manera se puede por lo menos generar ese corredor sanitario. Se ha generado una situación compleja, ustedes saben, en la Comisión de Asuntos Internos de la del Parlamento del Mercosur, del Parlasur, a partir de que allí hay dos pedidos de expulsión de un legislador paraguayo por haberse vacunado cuando no le correspondía, y también de un legislador argentino vinculado al macrismo, concretamente Rodríguez Simón, Pepín le dicen, que además tiene un pedido de extradición desde el vecino país a Uruguay, que todavía la justicia no ha determinado. Se ha hablado de demoras, algún legislador argentino en el programa C5N de Sergio Silvestri manifestó que aquí en esta comisión se estaba dando largas porque el tema estaba desde mayo, para la expulsión de este legislador del Palasur. Y se hablaba de un legislador del Partido Nacional, pero en realidad el legislador es del Partido Colorado, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Internos del Parlasur, que es Conrado Rodríguez, con quien ayer hablamos en los medios de comunicación, y él marcaba un poco cómo ha sido el tratamiento de este tema, y dice que no es ni la justicia uruguaya ni los políticos uruguayos los que han demorado el tema, sino que ha sido la discusión interna de la delegación argentina la que ha generado mayores problemas. Vamos a escuchar lo que decía Conrado Rodríguez. Acá este parlamentario argentino en los medios argentinos es que habría una especie de complot por parte del gobierno uruguayo, por parte del presidente de la República, el doctor Lacalle Pou, y de las fuerzas integrantes de la coalición, un complot en el cual supuestamente también estaría incluido en la propia justicia. Dice este parlamentario que la justicia uruguaya, y específicamente la jueza actuante en el caso del parlamentario argentino, Fabián Rodríguez Simón, que tiene un juicio aquí en Uruguay una solicitud de asilo político y de refugio político, y una solicitud también por parte de la justicia argentina de extradición hacia la justicia justamente del país hermano. Lo que dice el parlamentario argentino es que hay una complicidad por parte de la jueza actuante, lo que es sumamente grave. Nosotros dijimos claramente en el seno del Parlasur que eso no lo íbamos a permitir, que la justicia en Uruguay es independiente, que en la República Oriental del Uruguay nuestra justicia es independiente y que no se puede permitir ningún tipo de descalificación hacia los jueces de nuestro país, y no se puede dejar entrever como que los jueces de nuestro país tienen intereses distintos a la aplicación estricta del derecho de lo que marca la ley y la Constitución de la República. Eso nosotros no lo podemos aceptar, lo rechazamos de plano, como también rechazamos lo que dijo con respecto a la injerencia del gobierno del Uruguay. Yo soy el único integrante en la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos que representa a la coalición de gobierno, soy el presidente de esta comisión, y por lo tanto decir que hay una especie de complicidad para la dilatoria de este caso, lo que está haciendo es, está hablando de mí. Yo no he recibido nunca ningún tipo de orden por parte del presidente de la República, no he recibido nunca ningún tipo de orden con respecto a ninguno de los partidos integrantes de la coalición, y lo que hemos hecho es dirigir un procedimiento interno con todas las garantías del debido proceso. Por lo tanto, rechazamos contundentemente las afirmaciones de este parlamentario argentino, que es ni más ni menos el jefe de la delegación argentina ante el Parlasur. ¿Qué pasa con los tiempos? Porque en verdad se ha extendido mucho el tiempo de la comisión, pero tal vez hace al manejo de la comisión en el Palasur. No lo sabemos, por eso le pregunto, ¿qué pasa con usted? En realidad la denuncia fue incorporada al Parlasur el día 26 de mayo de este año. La comisión tomó cartas en el asunto a partir de junio porque no estaba conformada la integración de la comisión. Nosotros asumimos funciones en junio. Por lo tanto, el procedimiento en estos dos casos de el argentino y de un paraguayo son 6 meses. Tampoco es un tiempo tan dilatado como para decir que hay algún tipo de maniobra. La realidad es que la propia delegación argentina, los propios parlamentarios kirchneristas, nos pidieron a nosotros particularmente que cuando citamos el 11 de octubre a una sesión, nos pidieron que no hiciéramos más sesiones para que estos asuntos no terminaran involucrando la propia elección argentina, que era en noviembre. Nos pidieron que siguiéramos con las actuaciones después del 14 de noviembre. Lo que nosotros hicimos en la medida de que le trasladamos esta petición al bloque, de Juntos por el Cambio, que es el bloque, para identificarlo, el bloque macrista, se lo trasladamos, a lo que nos dijeron que sí, que estaban de acuerdo con trasladar la comisión para después del 14 de noviembre. Por lo tanto, quienes demoraron la situación interna dentro del procedimiento en el Parlasur fueron los propios argentinos. ¿Esto fue en vivo? ¿Estaban ustedes presentes? ¿Fue físicamente o fue online en Zoom? No, estábamos los dos presentes en la sede del Parque Hotel. ¿Cómo se llama el diputado? Se llama Óscar Laborde. Y después de que yo hablé, él pidió la palabra para contestarme. Él bajó los decibeles de la discusión, dijo que bueno, que cuando se le hace repreguntas por parte de un periodista, a veces uno dice cosas que en realidad no son las que piensa. En C5N lo dijo, y la realidad es que lo que dijo, lo dijo, ¿no? Cambiamos de tema y en este caso tiene que ver con nuevamente esa actividad que se hizo en el pasaje a Cuna de Figueroa vinculada al Río Negro. Gerardo Marilla, el subsecretario del Ministerio de Ambiente, nos confirmaba que la actividad vinculada a los proyectos para la búsqueda de contaminar el Río Negro es financiada por UPM. Y que la idea además es hacer un mapeo de cómo está el Río Negro ahora para compararlo después con el Río Negro cuando esté funcionando la segunda planta de celulosa de UPM. Vamos a escuchar lo que decía el subsecretario de Ambiente, Gerardo Marilla. A Río Negro, donde tenemos más de 30 proyectos para analizar la calidad ambiental de la cuenca, pero también todas las actividades productivas, industriales, la dinámica del río en general, la interacción que hay con las diferentes localidades, en todos los departamentos con los que transita el río, desde que ingresa al Uruguay, el límite con Brasil, hasta que desemboca en el río Uruguay. Esto es un trabajo previo que se hace con un comité coordinador que integra el Ministerio de Ambiente, que preside, junto al Ministerio de Industria y el Ministerio de Ganadería, y la financiación de estos proyectos, además del aporte del Estado, que es importante, también está el aporte que hace a través de un fideicomiso la empresa UPM para tratar de visualizar lo que es el estado del río y de la cuenca antes de que comience a funcionar. La idea es chequear todo antes de que empiece a funcionar la planta UPM. Exacto, chequear todo, hacer un análisis profundo de lo que es la biodiversidad, el estado del río. Hay una alta contaminación. Hay lugares que son problemáticos y complejos, producto también de los vertidos que hay, de las diferentes actividades en toda la cuenca y sus afluentes, no solamente el río Negro, sino que esto abarca hacia a todos los afluentes importantes, el río Xi, el río Tacuarembó, el arroyo Guañapirú, todos los afluentes que van desde Rivera y Cerro Largo, Durazno, Tacuarembó y después en la desembocadura ya en los departamentos de Flores, Soriano y Río Negro. ¿El aporte de UPM es económico solamente o también aporta técnicos, tal vez extranjeros? No, al principio solamente un aporte económico, que eso es parte de lo que fue el contrato de la República de Uruguay y UPM en su momento, es un aporte de 3,5 millones de dólares, y después está el aporte que hace el Estado también, ahí sí, un aporte en especie básicamente, en capacidades técnicas, recursos humanos, equipamiento, y bueno, todo confluye, digamos, en este estudio previo, que no solamente es para ver cómo está el río, sino que también mejorar las prácticas, generar conciencia de los diferentes pobladores, de diferentes productores, y también mejorar las prácticas del Estado en cuanto a la atención de denuncias y mejorar la fiscalización en todas las áreas de la cuenca. Y eso va a impactar a toda la cuenca, o sea que ahí hay un trabajo interesante que estamos haciendo también, involucrando a gobiernos departamentales y a municipios. Barry, en realidad, Amarilla, uno de los temas complejos también era la llegada de agrotóxicos al río, que de alguna manera es de la producción rural, y que generaban justamente floraciones, agua verde. ¿Eso se viene trabajando también? Sí, se viene trabajando. También allí hay no solamente lo que es los agroquímicos que son utilizados por los productores, sino también la presencia a veces de elementos químicos que están en la cuenca, como lo decía uno de los proyectos hoy, que hay fósforo que está presente naturalmente en la cuenca alta, y eso tiene su impacto después en el curso del río, también con el manejo de la dinámica del río. Esto también es variable según las temperaturas en las diferentes épocas del año. Cambiamos de tema rápidamente porque también se hicieron planteos por parte de Frente Amplio en la Cámara de Diputados en la tarde de ayer, vinculado a la tarjeta Uruguay Social y al anuncio del gobierno en este sentido de que solamente se podían comprar productos de primera necesidad. Dicen desde el Frente Amplio que ya estaba prohibido utilizar esa tarjeta para comprar alcohol o tabaco, lo cual consideran que era correcto, pero ahora con esta nueva restricción de este gobierno, dice Javier Umpierres que lo que se va a impedir es que se pueda comprar un juguete de cara a Navidad, o que puedan comprar clavos, o comprar cal para hacer algún trabajo, o comprar una carga de celular, o situaciones que tienen que ver con la vida diaria. Y que eso se hace, dice Umpierres, el legislador de Frente Amplio, porque se está haciendo actividades para la tribuna y con una ignorancia sobre lo que es la situación de los pobres. La tarjeta Uruguay Social, y no nos sorprende, se trata nuevamente de medidas restrictivas. Nunca el anuncio de un programa nuevo por parte de esta administración, siempre el recorte, la motosierra, e incluyo aquí a los dos ministros que han estado al frente, el que está y el que estuvo del Ministerio de Desarrollo Social. Como saben, la medida implica limitar el uso de esta tarjeta bajo el concepto de artículos de primera necesidad. Dejan afuera un montón de rubros que hacen al cotidiano vivir de todas las personas y que naturalmente se compran con plata. Seguro, presidente, que lo hacen para la tribuna y lo hacen por ignorancia, lo hacen porque desconocen las condiciones de vida de las personas más pobres del Uruguay. Nos vamos, Vicente Lima, en la audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, se los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.